Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al podcast del mundo exterior. Esto seguramente ni tengo ni idea de cuándo lo vais a escuchar, pues la verdad es que llevo unos días sin internet. Me he mudado hace muy poco y bueno, estoy esperando que pongan la conexión y tal. Y ya han pasado unos cuantos días, pero la verdad es que tenía ganas de grabar. Y como no sé bien cuándo se va a publicar este podcast, pero no quiero dejar bajar, digamos, el ritmo de grabación porque tengo ganas de hacerlo. Y aunque sea, la verdad es que es un poco complicado hacerlo sin internet. No es que necesites internet para grabar en sí, solo para publicarlo. Pero, no sé, va bien tenerlo a mano por si te entra alguna duda, que puedas consultarlo rápido. Y no tenerlo a mano, pues fastidia un poco, pero bueno, vamos a ver qué sale. La verdad es que hay que ser realistas, o sea, no tengo lo que no tengo es wifi en casa, pero no es que no tenga internet, porque todos sabemos que gracias a las conexiones 3G, estés donde estés, tienes conexión al mundo, tienes conexión a esta red de redes, y además en el trabajo está claro que tengo internet, por lo tanto no es que esté 100% desconectado. Además, quieras o no, gracias al NAS, pues aún tengo un porrón de series que tenía atrasadas para mirar, así que no estoy 100%, digamos, es que estoy aburrido, la vida sin internet no tiene sentido. Como digo, tengo un porrón de series para mirar, he tenido estos días la oportunidad de acabar las temporadas que me faltaban del Mentalista, de revisar y acabar las dos últimas temporadas de Psych, que también tenía atrasadas, y la verdad es que me ha hecho bastante pena porque se ha acabado la serie. Y como digo, siempre es una de esas series que yo tengo ahí como en segundo plano, que no rollo Juego de Tronos, que estás esperando a ver el día que sale para mirarla inmediatamente, sino que es una de estas series que cuando las otras, pues es verano y no hay ninguna para ver, pues me las pongo y son series que me entretienen, sé que es muy graciosa, y me ha dado bastante pena acabarla, la verdad, porque después de tantos años, pues no sé, es como que hay una relación con los personajes que da pena acabar, la verdad. Con una serie que es básicamente graciosa y entretenida, pues aún más, la verdad. Así que, sinceramente, os la recomiendo a todos. Una serie, yo no soy de series de humor, pero esta es una serie como de policías y detectives con un toque de humor bastante gracioso y es muy recomendada. Luego de esta me puse a mirar Revolution, que la dejé en la mitad de la primera temporada, en el parón. Y la verdad es que es una serie que me tiene muchos sentimientos encontrados. Al principio es un truñaco de serie. No, o sea, cuesta mucho seguirla, no me gusta para nada. Al principio la verdad es que se nota mucho que el problema es la protagonista, que es una tía que no, o sea, no vende lo que tiene que vender, no te mete en la historia, no sé. Pero luego sale el tío de esta chica y la verdad es que tienes más gustillo, ¿sabes? La serie empieza a tener más interés y se nota, porque luego lo que han hecho es, bueno, dejar un poco el protagonismo de esta chica y darle un protagonismo un poco a todos y se nota, ha mejorado un poco, pero aún así, las relaciones entre las personas, hay huecos en el guión, bueno, si me seguís por Twitter hubo un día que dejé como 20 tweets seguidos cagándome bastante la serie, así que, pero bueno, la estoy siguiendo y la estoy a punto de acabar, a menos lo que haya hasta ahora, y mira, no me desagrada. No está mal, aunque hay muchas cagadas que no me acaban de gustar, pero bueno. Lo que más fastidia, eso sí, es estar recibiendo las push notifications en el iPhone de que van saliendo las nuevas temporadas, los nuevos capítulos, perdón. Que van saliendo nuevos capítulos y yo aquí sin poder verlos. Eso sí que fastidia. Eso fastidia y mucho. Y la verdad, pues vamos a ser sinceros. Después de, sí, más de una semana ya, sin esta facilidad de acceso a internet, pues sí que empieza a fastidiar y ahora ya es cuando dices, quiero internet, porque sí, lo necesitas, macho, y es que es el mundo en el que estamos, lo necesitamos. Pero vamos a ser sinceros, no tener internet también es verdad que te hace pasar más tiempo pues haciendo otras cosas, socializando aquí con los colegas, pasar más tiempo leyendo, que es una de esas cosas que leo mucho, mucho contenido de internet, mucho contenido de técnico, digamos, pero no paso mucho tiempo leyendo otras cosas y pues mira, no tener internet me ha dado este empujoncito que me faltaba para acabar algún libro que tenía por aquí. No es bueno ni malo, O sea, no me siento como que, oh, ahora que no tengo internet me he dado cuenta de que lo he estado haciendo mal todo este tiempo. No, para mí no hay esa dualidad. No tengo internet ahora y pues paso tiempo haciendo otras cosas que me permiten aprovechar el tiempo. Pero no os preocupéis que en cuanto tenga internet voy a volver a hacer lo de antes sin ningún remordimiento. No estar pegado a internet también te separa un poco de esas, de la parte mala que tiene. Y no me hablo de estar pegado, aunque sí, la sobreinformación que tenemos gracias a internet o por culpa de internet a veces nos afecta y no es raro ver gente, entre comillas, así, bueno, famosa, que tiene un podcast y tal, decir que abandona Twitter por un tiempo. O sea, no es la primera vez que lo oiríamos. Además, tenemos siempre esa falsa necesidad de estar a la última, de que si cerramos Twitter y lo volvemos a abrir, ostras, quizá nos hemos perdido algo importante y ya no lo podemos volver a leer y ya no estamos a la última. Pero, además, estar sin internet también nos aleja de esa gente que critica por criticar en cualquier sitio, en tweets, en posts, en foros. Esa gente existe, esa gente a la que llamamos comúnmente trolls. Estar sin internet nos aleja de eso. O eso creía yo. Pues, amigos míos, tengo razones para creer que los trolls se han escapado. Está claro que siempre ha habido gente criticona en el mundo. Esto no es algo nuevo de nuestra época. Gente que critica sin sentido, criticar por criticar, solo con el afán de ser escuchados y sobre todo imponer sus razones porque sí, que eso es lo importante. Aunque siempre ha estado esa gente, no tengo cientos de años, pero imagino que en todas las épocas ha habido gente así. Yo creo que Internet dio un megáfono a esta gente. Les otorgó poder, les dio foros donde empezar a hacer sus troleadas y más recientemente les ha dado las redes sociales que les permiten llegar a mucha gente, a molestar a mucha gente, a intentar convencer a mucha gente con un mínimo esfuerzo. Y es importante porque el mínimo esfuerzo es lo que define mayormente a un troll, pues si tienes que esforzarte para hacer algo ya es más complicado que troles, que molestes a la gente. Pero al ser tan fácil, cualquiera puede hacerlo, cualquiera se puede convertir en un troll. La línea es tan delgada que hacer el salto es muy, muy fácil. Recuerdo las aventuras en foros cuando era más pequeño. En foros como El Otro Lado, donde las troleadas eran diarias. O sea, los trolls, digamos que puede haber en todos sitios, pero yo no me imagino troles de, no sé, de relojes, no sé, de. Seguro que hay, pero los troles están más centrados en otros sectores, quizá la tecnología es uno de los más importantes, y podríamos decir que incluso los de los videojuegos, y gracias a que cada 2x3 tenemos esa guerra de consolas, tenemos esa dualidad entre marcas, que por un lado tenemos a Nintendo, otra Sony con la PlayStation, que si Microsoft con su Xbox, que si salen videojuegos que son multiplataforma, otros que son exclusivos, o sea, siempre hay material para el troll, para estar ahí a punto de saltar diciendo que mi plataforma tiene mejores juegos. Y no solo ahí, ya sabemos que uno de los mayores momentos para el troll es cuando hay algo nuevo por parte de Apple, por parte de Google, Samsung, siempre hay ese momento de, oh, sí, todo con esto, toda esta información con la que voy a poder molestar a la gente. Aún recuerdo todo esto de las consolas y lo divertido es que se llama, la gente comúnmente le llama la guerra de consolas. Es cuando empieza una nueva generación y estamos ahí a ver qué empresa saca su consola, saca la mejor consola y saca la que vende más. Ahí eso es llamado comúnmente la guerra de consolas. Y aún recuerdo cuando hice mi proyecto de final al acabar el instituto, precisamente sobre eso. No sobre la parte social, pues mi background es más tecnológico. Yo lo que hice fue comparar las tres consolas de momento, la Play 3, la Xbox y la Wii. Y fue divertido ver cómo al final mi conclusión fue, bueno, básicamente, ahora que me doy cuenta, básicamente mi conclusión fue lo mismo que me ha guiado hasta aquí, hasta donde estoy, hasta este punto a hablar de los trolls. Y es que técnicamente quizá una es mejor en ciertos aspectos, pero al final lo que importa es la que tú prefieras. Bueno, no sé si le gustó a los profesores que de esa fuera mi conclusión, pero los resultados están ahí. Lo divertido de esto es que Las conversaciones que tienes con los trolls en esos tiempos donde se había los foros, donde se empezaban a, bueno, a ver un troll en cada hilo del foro, se empezó a formar como una especie de pensamiento a seguir que era don't feed the troll, o sea, no le des alimento al troll. O sea, cuando venga un troll a decir troleadas, a molestarte, intentad ignorarlo, no le contestéis, o sea, porque al final os estáis convirtiendo en parte de la misma conversación estúpida y lo que estáis es darle más alimento para que él pueda continuar troleando. Aunque es curioso, pues he visto últimamente, en los últimos, digamos, meses, algún movimiento que indica que hay gente que no está de acuerdo con eso, que no está de acuerdo con la ignorancia, que dicen que hay que lucharlo con diversos sistemas, baneos, votaciones, lo que sea, pero que creen que luchando contra esta raza de trolls se puede eliminar. La verdad es que siempre he creído que la ignorancia es la mejor herramienta en estos casos, pero bueno, quizá hay otras herramientas que nos puedan ayudar en el tema. Esto empezó, como digo, al menos para mí, en esos foros, en esos foros del otro lado, de media vida, pero luego Internet cambió. Empezaron a hacerse populares los blogs, empezaron a crearse estos falsos reporteros que tenemos hoy en día, y los trolls, muy inteligentemente, saltaron de esos foros y se metieron en los comentarios de los posts. Y otra vez, es tan sencillo como ir a cualquier blog conocido, de esos que tanto nos gustan en España, como Vida Extra y Apple Esfera, esos que la mitad de veces hasta los propios escritores son trolls de sí mismos, pero bueno, eso es otro tema. Solo falta ir ahí y leer los comentarios de post así en un poco de tema que alimente al troll y verás ahí un montón de discusión en los comentarios diciendo tonterías que yo hubo una época que solo a ver, no leía ni las noticias porque ya las había leído en otro lado, pero iba ahí a echarme unas risas solo leyéndolo. Con perdón, lo tonta que llega a ser la gente muchas veces. Porque un troll comenta para echar leña al fuego, para nada más. Quiere echar leña al fuego para estar ahí en su casa con las manos cruzadas, rollo Barnes de los Simpson, tocándose los dedos y diciendo, jojojo, jo, jo, qué poderoso que soy, y riéndose de la gente. Y lo bueno es que la gente cae. Entonces, no sé quién es más tonto. Muchas veces caemos nosotros mismos, no, no nos engañemos. A ver, cuando viene un troll y te suelta algo, pues tienes que ser una persona muy fría o pensar y no contestarle. Porque lo primer instinto que te da es saltar y contestarle con cualquier cosa que te pase en la cabeza. Porque tú también sabes que tú, para ti la razón es tuya. Con lo que todos tenemos un pequeño troll dentro de nosotros. Y la verdad es que un troll comente, eche leña al fuego, no sería tan malo si no fuera porque la mitad de veces echan leña al fuego en cosas que no les interesa. Y para mí esa es la peor parte, sobre todo cuando veo que defensores de Google, y no solo defensores de Google, porque lo pones así, parece que esto fuera una guerra entre países, no, no, sino gente que usa exclusivamente, por poner el ejemplo de ahora, Android, que no le interesa lo más mínimo lo que haga Apple, ni iOS, ni nada. Y aún así, cuando salen cosas nuevas o sale una discusión, vienen a echar leña al fuego en cosas que, como digo, ni les interesa ni les va a cambiar su vida. Entonces, eso es lo que nunca voy a entender. Como digo, lo que me da miedo es que parece que esos trolls que hasta ahora vivían en las redes, detrás de una pantalla y pegados a un teclado, parece que han saltado fuera, se han escapado de las redes. Yo la verdad es que no recuerdo haber visto antes estos trolls fuera de este mundo virtual. Aunque quizás los que tengáis más edad, pues sí los habréis visto y me diréis que esto ha sido así siempre. Pero bajo mi punto de vista, antes no había estos trolls por la calle. Al menos no de este tipo. Ahora para mí no es raro, no es nada raro escuchar conversaciones donde el troll está esperando para salir. Ya sea Apple contra Google, videojuegos, que si Samsung se ha copiado, que si Apple ha sacado algo nuevo, que si ahora Sony va a sacar la realidad aumentada que otra gente ya había hecho antes. Ah, tonterías de estas. Es increíble cómo los trolls se meten en conversaciones solo para criticar. Y conversaciones, y ya no me refiero a esas conversaciones tan divertidas que salen en Twitter. No, no, me refiero a conversaciones cara a cara, en un bar, en el trabajo, en el descanso de la comida. Es ahí donde yo veo que los trolls han saltado fuera del internet y nos están aquí, nos están rodeando, nos están invadiendo. Como cada año tenemos la salida del iPhone, y eso, lógicamente, es un alimento muy suculento para los trolls. Es, bueno, quizá lo más importante de cada año. Como siempre, y a ver, está claro, tiene que haber un problema con cada dispositivo que saca Apple. Ya sea que cuando pones la mano, depende de dónde se eleva la cobertura, ya sea que si tienes unos pantaloncitos ajustados, pues el iPhone se dobla. Todos esos temas que, oye, pueden ser completamente ciertos, y ahí es donde está la diferencia. Si son ciertos, Apple la has cagado. Pero la verdad es que el problema es que se exageran hasta la saciedad. Y ese es el maldito problema que los trolls alimentan. Que son problemas que podrían ser casos aislados porque quizá le ha pasado a dos personas, a tres personas. Pero, por alguna razón, como les interesa fastidiar, cogen eso y lo exageran, lo explotan hasta la saciedad. Lo que no acabo de entender yo nunca es por qué se meten en estos temas. Yo, como digo, en otras conversaciones no, que no me interesan. O sea, si se me interesa, vamos ahí todos, vamos a discutirlo, lo hablamos y tal. Pero la verdad, seguramente lo que me escucháis, la mitad de vosotros sois fans de Apple, usáis iPhones. Yo, la verdad, sinceramente, es que hace muchos, muchos años que no uso diariamente una tecnología que no sea de Apple. O sea, tengo iPads, tengo iPhones, tengo Macs. Windows lo abro cuando le tengo que hacer algo al ordenador a mi hermano. Mi padre tiene un Mac. Mi pareja tiene un Mac. O sea, la verdad es que pocas otras cosas que no sean de Apple llego a tocar en este momento. Precisamente por eso, cuando Google saca algo nuevo, cuando sacó la interfaz esta de Materials, ¿no?, y todas estas cosas nuevas, o cuando sacan zapatófonos nuevos, pues muy bien por ti. O sea, yo estoy seguro que si lo sacan es porque la gente que usa estos dispositivos o es de Android, pues le va a gustar. Felicidades para vosotros. Pero a mí no me interesa, por lo tanto no tengo ninguna razón para ir: uy, que ahora Google se ha copado de la interfaz de Apple, o que esto que tenéis vosotros es una copia de lo que tenemos nosotros. No hay ninguna necesidad, porque si lo es, me da igual. Yo lo tengo y lo voy a usar, y a mí me gusta y satisface mis necesidades. Que ahora lo tengan los demás me importa bien poco. Y creo que tendría que haber alguna forma de meter estas ideas en la cabeza de la gente para que dejaran de trolear cuando no toca. Y lo importante es esto, que son cosas exageradas. Que, como digo, si, por ejemplo, todo el rollo este de que se doblan los iPhones, si de verdad es que en un uso normal, si donde antes uno no se doblaba y, por ejemplo, a ver, señores, tengamos un poco de cabeza. Es una maldita pieza de aluminio que es más grande que tu mano. Y más delgada que tu dedo. O sea, si la vas a doblar, la puedes doblar. Otra cosa es si se dobla en condiciones normales. Y ahí es donde está el problema. Porque a mí que me enseñen un maldito vídeo doblando, me da igual. Yo sí estoy seguro que si cojo mi iPad y lo pongo en la mesa y empieza a apretar, se va a romper. Es que es normal hacer eso, básicamente. El problema es si se dobla en condiciones no normales. Y entonces es cuando sí puedes decir: Apple, ahí la has cagado, por favor, arréglalo y hazlo bien. Pero puedes decirlo tranquilamente. Puedes demostrarlo: mira, en condiciones normales pasa, pero no me hagas ahí una demostración de: mira, si hago fuerza aquí, que me estoy a punto de romper los dedos, pero estoy haciendo fuerza solo para demostrártelo, no voy a romper el teléfono, ¿vale? No me compares con otros teléfonos, no me digas si en las anteriores versiones pasaba, claro, solo dime que este se rompe. Eso es información que puede ser totalmente cierta, pero no aporta nada a la conversación, no aporta nada útil al menos. Lo peor de todo es que estas demostraciones exageradas que sirven solo para alimentar el troleo en la sociedad. Lo peor es que no solo lo hace gente, no sé, pues un youtuber que quiere sacar pasta, o incluso un blog de tecnología especializado, no sé. Gente que ya dices: bueno, a ver, sí, sabemos que lo único que se interesa es vender publicidad y sacar dinero, y por eso vas a hacer cualquier post que contenga Apple, sabéis que os va a dar millones de visitas, por lo tanto vamos a hacerlo. Hasta ahí, pues mira, lo comprendo, es un negocio y por muy mal que me sepa, pues vale. Pero lo peor es que últimamente todo esto ya ha saltado a los medios generalistas, a televisiones, a radios, a diarios. Ya no es raro ver noticias sobre Apple, ya no es raro ver que Apple, los teléfonos nuevos, se les doblan. Y eso es lo peor, porque son medios generalistas que lo único que hacen es meter más cizaña ahí. Solo por el mismo motivo, porque saben que ahora Apple es un vende publicidad, o sea, cualquier cosa que digas va a ser escuchada y va a ser leída, y eso te va a dar publicidad y al fin y al cabo te va a dar dinero. Y es muy fastidioso que la gente lo haga solo para eso, la verdad. Pero bueno. Continuando un poco con el tema de este de Apple y si yo te copio antes o si tú me copias a mí, me gustaría recomendaros un vídeo llamado Copy Forward, o sea, copiando hacia adelante, que es de un vídeo podcast, un vídeo blog en YouTube llamado Better Elevation, que la verdad es que recomiendo mucho porque son vídeos cortitos, pero el chaval que lo hace ya ha estado en otros podcasts y tiene experiencia con el tema. La verdad es que se ve algo bien hecho, la verdad. En este vídeo, os recomiendo que lo veáis, pero básicamente es... copiar no es nada malo. O sea, el arte se basa en eso. Los artistas copian a otros artistas. O sea, las ideas originales son raras, sinceramente. Pero lo que diferencia unas copias de otras es si copias lo esencial, lo que es bueno, y lo intentas mejorar. Y básicamente es lo que hace Apple. Apple puede copiar de quien quiera, pero lo que hace es coger las ideas buenas, las mejora y saca las copias que él cree que son buenas, las que él cree que van a satisfacer a sus usuarios. En cambio, si miramos la otra cara de la moneda, sabemos que cuando saca cualquier cosa Apple en una semana, Samsung tiene su prototipo, su hecho, y en dos semanas lo va a vender. Pero es una copia barata. O sea, si miras tablets, vas a ver que son copias de iPads. Seamos sinceros, y aunque sean mejores o peores, lo único que han hecho es coger el iPad y copiarlo. No han pensado por qué un iPad es bueno, por qué la gente quiere, por qué iPad es sinónimo de tablet hoy en día. Cojamos esas ideas, cojamos las buenas y mejorémoslas. Descartemos las malas, porque seguro que hay malas. O sea, Apple no es Dios. Seguro que Apple saca un producto y hay malas ideas ahí. Pues coge las buenas, mejóralas y entonces tendrás un producto que has copiado, pero que has mejorado. Esa es la gran diferencia de esto. En mi opinión, el troll que diga lo que diga, pero cuando Apple saca un iPhone 6, hay miles de personas haciendo cola. Hay 4 millones de reservas en un día. 10 millones de ventas en, ¿qué? 3 o 4 países que lo sacaron el primer día, en un fin de semana. Y otros 4 millones de reservas cuando lo anuncian en China. Esto será porque hacen algo bien, ¿no? Digo yo. Y como digo, a quien no le interese, no tiene por qué criticar estos números. Cuando sacó Google no sé qué teléfonos, se agotaron en minutos. Y yo no tengo por criticarlo. O sea, pues bien por ellos. Este es mi momento troll, ¿vale? Esta última frase es mi momento troll del día. O sea, todos tenemos un troll dentro, como digo. Ya para acabar de esto y dejar un poco ya el tema de los trolls apartados para otra temporada, porque no es la primera vez que hablo de esto en el podcast, os recomiendo un vídeo muy bonito que voy a poner también en las show notes, qué bien que queda, que es sobre Troll, de Shane Coiscan. No sé la pronunciación exacta. Es un vídeo en Vimeo, ya os lo pondré en las show notes, y es un vídeo muy, muy bien hecho, una historia sobre un troll. La verdad es que no sé, yo la he tenido que ver dos o tres veces porque es muy profunda y está muy bien hecha, y la verdad es que la recomiendo. Os lo dejaré todo ahí, podéis mirar los dos vídeos que os dejo y ya sabéis dónde encontrarme si queréis trolearme, Alexito4 en Twitter, y sabéis que el post con las notas estarán en alejandromp.com. Ahí tendréis el apartado del mundo exterior y ahí podéis ver las notas. Así que nada más, 25 minutitos ricos, espero que os haya entretenido, espero que le deis una vuelta a esto del troll y, bueno, que entre todos intentemos destruir esta raza maligna. Un saludo y hasta pronto.